Прослушайте текст и перечислите признаки, по которым в испанском языке можно определить слова арабского происхождения. El español. El idioma español o castellano es una lengua romance del grupo ibérico. Es hablado principalmente en Hispanoamérica, España y Estados Unidos. Es la segunda lengua más hablada del mundo por el número de personas que la tienen como lengua materna, tras el chino mandarín. Por otro lado, el español es el segundo idioma más estudiado en el mundo tras el inglés. El español, como las otras lenguas romances, es una continuación moderna del latín hablado. Aproximadamente un 94% del español de uso diario proviene del latín. Las demás palabras son de origen árabe, griego, francés, italiano, inglés, etc. El vocabulario español tiene más de 4.000 palabras árabes. Podemos distinguirlas muy simplemente. En la mayoría de ellas se conserva el elemento inicial, al o a, la forma del artículo árabe. Alcoba, álgebra, albaricoque, ajedrez, azúcar, etc. En el siglo XVI, numerosos italianismos se introducen en la lengua española que se refieren a las artes: ópera, sonata, mascarada, etc. El español tiene también gran número de palabras indígenas o americanismos que se refieren a plantas, costumbres o fenómenos naturales: batata, papa, hamaca, huracán, cacao, chocolate. Estas palabras primero aparecen en la lengua española y luego se difunden por todo el mundo. Además, el vocabulario español tiene unas palabras de procedencia germánica: guerra, guardar, orgullo, etc. Y las palabras de procedencia inglesa: fútbol, tenis, voleibol, etc.